Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en tu radio con Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, la página más completa de rock argentino. Empezamos hoy con El Indio Solari, Dino Mariani. Vas a invitar a los notables y a las celebridades underground. Van a sonar aplausos para todos hoy. Edelmiro Molinari recuerda los comienzos de Almendra.

La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Suena ahora Adrián Paoletti con Solo en la Ruta. La ruta nada me dice, solo me devora. Eso es lo bueno. Del paisaje, una calma creciente y un sereno vacío en mi interior, en mi interior. Ya no quiero aventuras, solo quiero previsión, diversión, dirección. El Vago es el tema de Pampa Yakuza. Llego del desierto de mares ajenos, contemplo el cielo gris de lamentos, firme y leal estaba su perro, oscuro y rebelde como el firmamento. Miro hacia sus lados la rabia agotada, cartón de cobija y vino en la taza. Oh, no, no, no. Mis gotas se agrupan, nudo en la garganta, el frío en los huesos eleva plegarias. Oh, no, no, no. Y hacia el vago va, y hacia el vago va. Se cruza en tu vida y no deja marcas. Y hacia el vago va, y hacia el vago va. El margen que la te pide tu alma. Está echada a borrar mucho de enojo. Hoy dispara palabras regadas en odio. Solvencia perdida y carencia sumida. Ya sin ir más lejos, prepara la huida. Y así el vago va, y así el vago va. Se cruza en tu vida y no deja marca. Y así el vago va, y así el vago va. El margen que late pide tu aire. El tiento mugriento quiere ser su amigo. Corbata de muerte, sudor y delirio. Oh, no, no, no. Sofoca su ira bajo el aguacero. Pasa mejor vida y empieza de cero. Oh, no, no, no. Y así el vago va, y así el vago va. Se cruza en tu vida y no deja marca. Y así el vago va. Y así el vago va. El mar que late pide tu aire escuchando. Y así el vago va. Así el vago va. Se cruza en tu vida y no deja marca. No, no. Y así el vago va. Así el vago va. El mar que late pide tu aire escuchando. Escúchalo, escúchalo. Cadena Perpetua es una banda formada a fines de los 90 que ya lleva grabados 7 discos. Damián Biscotti en batería, Eduardo Graciadei en bajo y coros y Hernán Valente en guitarra y voz. Aquí hacen Calavera Nochilla. Trago el veneno, me quedan pocos dientes para masticar. La República de los Niños es el tema que hace Farolitos. Me salgo a andar, añoraba ese descanso tibio que tu sonrisa me da. No irá a ensuciar la asistencia a nuestro abrazo. Vengo a invitarte a jugar. Mi locura.